Están invitadas todas las personas que quieran acompañarme a este evento que para mí es de trascendental importancia. Voy a exponer el libro de mi creación, Trazos de mi vida, Memorias y Reflexiones. El libro se presenta el viernes 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Asista a la Casa de la Cultura y reciba su ejemplar. Obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revelo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, nos encontramos un viernes más aquí en su programa El Juguete Rabioso desde los estudios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siendo las 6:01 de la tarde, pues... Bienvenidos a todos quienes pues están dirigiendo a sus hogares, quienes están saliendo a sus trabajos, quienes también están yendo a farrear, pues siempre un saludo. Muchas gracias también a quienes nos siguen por nuestras redes sociales de Paxo TV, el Juguete Rabioso Radio, y también por la www.radiocce.com y por las aplicaciones de Apple y Google Store, también a quienes han descargado su aplicación. Y bueno, como siempre y como es costumbre, pues nosotros en el Juguete Rabioso tratando de pues vincular temas de... pues de la coyuntura nacional y de la coyuntura social, pues este viernes vamos a tratar un tema súper importante que son los desaparecidos en el Ecuador, y bueno, tal vez si nos permite, pues otros temas más tocaremos, pero vamos a centrarnos mucho en el tema de los desaparecidos. Para ello hemos traído un invitado. Les vamos a contar, como siempre, después de la canción del tema musical, vamos a comentarles de quién se trata y pues va a hablar desde el punto jurídico legal. Y vamos pues primero a escuchar ese temita y pues regresamos con nuestro invitado de lujo del día de hoy. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. La persona que amas puede desaparecer. Pueden los satélites en el aire, pueden los satélites que están en la calle, pueden desaparecer en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No sé, tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo cercana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero ser liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, después de esta canción que nos trae a rememorar pues el tema de los desaparecidos, pero bueno, más que nada también la normativa que rige a estos temas, ¿no?, en defensa de los derechos humanos, más que nada, porque si bien es cierto, primero termina siendo una violación a uno de los derechos, no sé si es uno de los derechos de del ser humano, no sé, como nuestro invitado pues él nos explicará. Pero antes de nada vamos a dar la bienvenida, vamos a dejarle que él se presente, que nos cuente un poco de su vida antes de nada, y pues vamos después de entrar en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Por favor, el micrófono es tuyo. Oh, buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación y estoy encantado de compartir esta tarde temas jurídicos de actualidad. Bueno, soy José Gallardo Echeverría, soy abogado litigante en materia penal y constitucional, soy centralino y defiendo derechos humanos, defiendo sobre todo a las personas injustamente procesadas penalmente, y también defiendo, cuando ejerzo en materia constitucional, los derechos de las personas. Es mi labor, y más que mi labor, es mi pasión. Lo he hecho desde mucho antes de graduarme y aquí estoy para conversar amenamente. Bueno, que habíamos comentado un poquito tras micrófonos que él también había estado muy activo en todos los hechos que tuvimos en el mes de octubre, había estado participando pues en defensa de los derechos humanos, como él ya lo ha mencionado, y pues antes que nada pues felicitarte, porque creo que somos pocos los que estamos luchando, bueno, podemos ser muchos, ¿no?, pero que seguimos invisibilizados, pero que seguimos ahí al pie del cañón. Acá nosotros desde Juguete Rabioso, desde la Casa de la Cultura, pues haciendo resistencia para toda la defensa de derechos de todas las personas que necesiten que su voz pues sea escuchada, que su voz sea levantada. Entonces, una felicitación, y pues vamos a así entrar en el tema de que hemos venido a tratar. Bueno, en primer lugar, creo que estos días, hace un par de semanas, habíamos tenido conmemorado un año más de la desaparición de los hermanos Restrepo. Pero ante todo es como una cuestión de vulneración de los derechos, ¿no? De derechos humanos, porque el caso es súper largo, hasta ahora no, pues no, no hay ningún indicio de que ellos estén vivos, mucho menos. Pero en materia legal, ¿cuál ha sido el proceso que tú conoces? Tal vez algunos vacíos que hay, desde lo legal, no, desde lo jurídico, que es tu área, y cuéntanos un poquito más. Bueno, el caso de Restrepo es un caso que llegó a conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se declaró una reparación por la grave violación de derechos constitucionales. Existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que en los casos de desaparición hay múltiple violación de derechos constitucionales. ¿Esto qué significa? Que se vulneran derechos como la vida, como la integridad personal, la libertad ambulatoria, etcétera. Son violaciones múltiples de derechos humanos. Entonces, bueno, el caso Restrepo no escapa a aquella situación. Desde el año 1988 hasta acá se han hecho todas las investigaciones, pero como bien has dicho, no hay un solo indicio de vida. Evidentemente, se ha declarado la responsabilidad del Estado ecuatoriano por estas desapariciones. Existen presunciones de que ha habido una actuación policial al respecto, pero sin embargo no hay nada definido, no hay nada determinado. A ciencia cierta tenemos que este caso es uno de los casos, y creo yo, más emblemáticos en nuestro país en materia de desaparición. Sí, más que nada termina siendo un... Sí, no, de, como tú dices, el caso más emblemático, y termina siendo como un inicio de un montón de vulneración a los derechos humanos, quizás. Y vamos viendo después, quizás en estos últimos 5 años, pues hemos tenido una gran cantidad de desaparecidos, más que nada, y en torno a ellos, sus casos, quizás igual sigue habiendo vulneración de derechos. ¿Cómo tú piensas que el Estado ha estado violentando muchas veces los derechos humanos de los casos de desaparecidos, por ejemplo? Bueno, primero, dentro de la estructura de los derechos humanos, tenemos que siempre va a existir un obligado jurídico, y normalmente el obligado jurídico es el Estado. Además, siempre va a haber una garantía. En Ecuador tenemos garantías normativas, garantías de política pública y garantías jurisdiccionales. Estas últimas, las más importantes, y donde los que hacemos materia constitucional, donde están más activos los temas relativos a derechos humanos. El Estado es el obligado jurídico a proteger. El Estado es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Nos dice nuestra Constitución, ya no tan nueva, del 2008, pero esto no es una simple conjugación de palabras. Un Estado de Derecho es aquel que encuentra sus límites en su poder estatal en el derecho positivo, es decir, las reglas que existen dentro del ordenamiento jurídico. Un Estado de Derechos es aquel que encuentra sus límites en los derechos de las personas. Los derechos de las personas tienen un núcleo duro. Estos derechos tienen un núcleo duro y tienen una estructura diferente a la de las reglas. Los derechos tienen una estructura de principios. Hay normas principios y hay normas reglas. Las normas principios son mandatos indeterminados de optimización. Ha llegado cierto sector de la doctrina constitucional a opinar aquello, mientras que las reglas son simples mandatos que pueden llegar a cumplirse o no. Por ejemplo, una regla: llegar 6 de la tarde al programa. Si no llegaste a las 6, incumpliste la regla. Pero vamos a hablar de los principios, porque los derechos tienen estructura de principios. El derecho a la educación. Yo puedo asegurar a la educación pública, el derecho a la educación pública, haciendo la gratuidad de las matrículas, por ejemplo. Pero también puedo asegurar ese derecho a la educación dando un salario por subvención de estudio, o dando almuerzos a los universitarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los principios tienen, como normas jurídicas, tienen gradualidad. Y esta gradualidad es la que le permite estirarse en la realidad social al mayor grado de optimización del derecho. Entonces, eso es lo que significa nuestro Estado en este momento, y eso es lo que debe hacer nuestro Estado de derechos. Sin embargo, ya en términos prácticos, son miles los desaparecidos año a año, y eso genera bastante preocupación. Primero, porque no tenemos un Estado eficiente. Obviamente, eso es claro. Tenemos un Estado que no puede brindarnos seguridad. Es más, tenemos un estado donde los que muchas veces están encargados de la seguridad se exceden en sus funciones. Obviamente. Entonces, esas situaciones generan preocupación. En este caso, por ejemplo, tú hablas de esta vulneración de parte de los entes que deberían como asegurar tu seguridad, por ejemplo. En este caso serían policías, militares, pero como tú dices, y fuimos partícipes y hemos visto, ¿no? Un exceso de violencia o de vulneración de derechos, ¿no? Ellos quizás son unos de las instituciones normadas por el Estado para brindarte seguridad, pero en este caso ellos mismos te terminan vulnerando. ¿Cómo nosotros como ciudadanos quizás podemos combatir? Porque muchos, incluso de la forma mediática, ¿no? Es súper complejo porque los medios igual visibilizan lo que quieren. En este caso, lo que el Estado pues no busca mostrar es que se están vulnerando derechos, sino lo contrario, o sea, como que es un estado de paz, como que todo el mundo está bien. Pero nosotros, desde el ámbito jurídico, ¿cómo podríamos, o sea, levantar la voz? No sé, Defensoría del Pueblo, desde nuestro, o sea, individualmente, ¿cómo podría ser, por ejemplo? Bueno, para reclamar nuestros derechos tenemos varias vías. Habíamos dicho la vía de las garantías jurisdiccionales, tenemos la acción de protección, el habeas corpus. El habeas corpus es la garantía encargada de precisamente del derecho a la vida e integridad personal. Y la Corte Constitucional ha generado precedentes jurisprudenciales importantes como el habeas corpus preventivo, porque una garantía jurisdiccional no debe intervenir cuando el derecho se haya vulnerado. Puede intervenir ex antes. Okay. Mucho antes. Y ese es el objetivo. Pero también tenemos la vía penal. Cuando existe, hay un tipo penal que se llama privación ilegal de la libertad. Ese es un tipo penal. Durante el paro nacional, que vivimos varios días de paro muy, muy intensos, el movimiento no solo fue en las calles, también fue en redes sociales y en medios de comunicación, por supuesto. Y el paro nos dejó varias lecciones. Obviamente. Primero, nuestra fuerza pública, hay elementos que están capacitados para intervenir, pero hay otros que no. Y realizaron detenciones ilegales y arbitrarias. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces, en audiencias que yo patrociné. Porque hubieron detenciones que cumplieron ciertos estándares mínimos y fueron muy pocas. Pero la mayoría eran detenciones ilegales. Debería ser al revés. Deberían ser un mínimo grado las detenciones ilegales. Entonces, o sea, como erróneas, tal vez. Sí, o sea, como la excepción de la regla. Yeah. Pero hubieron excepciones ilegales. A raíz del caso Gargan-Panday versus Surinam, ya se determina cuando una detención es ilegal en su aspecto formal, pero también en su aspecto material. Y por supuesto, el sistema de justicia no cumple con los parámetros, los procedimientos objetivamente descritos en la norma dentro de la detención ilegal. ¿Esto por qué lo digo? Todos los días tenemos que detienen fuera de las 24 horas. A veces las audiencias se dan fuera de las 24 horas, pero en el parte policial dan una hora y eso se toma como hecho cierto. Es parte del procedimiento policial, sí, pero a ver, no nos garantiza que sea la única verdad correcta. La detención pudo haberse dado un poco antes. Y me pasó en un caso en particular, donde la persona que fue procesada pues no quiso llegar a más, pero me pasó, habían puesto una hora en el parte, pero en la verdad histórica la otra. O sea, súper súper complejo, te digo. Y como vivimos pues esos 12 días de paro, pues un montón de detenidos, como tú dices, de forma arbitraria, pero igual rememorando lo que decíamos del tema de desaparecidos y volviendo a la vulneración de derechos, el caso Restrepo es muy claro desde dónde parte. Es parte de una vulneración de derechos por parte de la policía. Por parte, o sea, de la policía y desde el Estado. Y desde el Estado, como tú habías mencionado, que es quien debe garantizar, pues, quién es quien garantiza, pues, que se cumplan todos estos derechos. Claro, tenemos presunciones de que esta grave vulneración de derechos humanos fue ejecutada por quienes tuvieron la obligación de protegerlos. Eso es el caso Restrepo. Y nos deja una grave lección como país. Nos deja una gran lección de que tenemos que trabajar muy duro en el tema de normativa, en el tema de la fuerza pública y en el tema de actuación jurisdiccional. ¿Por qué? Porque la policía, incluso según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está acreditada para hacer incluso el uso de la fuerza letal. Pero cuando hay una amenaza letal inminente, no porque una persona no quiere contestar unas preguntas después de algunos golpes, Entonces eso no, eso tenemos que corregirlo. Durante el paro nacional hubieron personas golpeadas y varias. Pero, y yo lo vi con mis propios ojos. Nadie me lo contó. Entonces eso es una cuestión. Ese es el mensaje que nos deja el caso Restrepo. Tenemos que trabajar en normativa, adecuando nuestra normativa interna al sistema interamericano de derechos humanos, que por cierto ya expresó preocupaciones por lo que pasó en el paro nacional y habló de excesos, que es evidente. Es notorio, totalmente. Que es notorio y evidente. Entonces tenemos que primero adecuar nuestra normativa, segundo capacitar a nuestra fuerza pública. No digo que la fuerza pública en Ecuador no sirve. Yo conozco buenos elementos, pero la fuerza pública en líneas generales le hace falta mucho por llegar a estándares racionales en la intervención. Y bueno, pues existe un debate de que el policía, o sea, si el policía mata, va preso, y si no mata, pierde la vida. No, no es así. Cuando hay amenaza inminente a la vida, está autorizado el uso de la fuerza letal. Un enfrentamiento a bala con un grupo delincuencial. Pero si tienes un grupo de protestantes, no utilices la fuerza de forma irracional, porque aquella situación, por supuesto, rompe con los estándares de proporcionalidad en el uso de la fuerza y además con el uso progresivo de la fuerza. Entonces, si tenemos una dinámica de proporcionalidad de la intervención policial, yo me atrevo a decir que prácticamente no hubiera un muerto durante el paro nacional. Y ahí volvemos al caso de Restrepo. Tenemos indicios de que fue la actuación policial, presunciones muy graves de que fue la actuación policial, y así lo ha determinado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces no lo digo yo, lo dicen las más altas cortes de justicia del mundo. Es precisamente donde hay que trabajar la actuación de la policía. Volviendo al tema de defensa de derechos, y ya como que nos fuimos desviando un poquito con lo del paro, pero es bueno porque vamos haciendo como un análisis de uno de los casos emblemáticos de pues, que han sucedido aquí en el Ecuador de desaparecidos, que existe vulneración por parte de agentes del orden, de los grupos establecidos, de las instituciones establecidas que deben salvaguardar pues la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Pero también, y con el tema de las protestas, que van como ahí, vamos como comparando un poquito, ¿no? Pero también el tema de la resistencia, por ejemplo, del derecho a la resistencia. Cuéntanos un poquito cómo, a qué refiere, porque esos días se habló tanto de eso, derecho a la resistencia, derecho a la protesta. Entonces, cuéntanos, ¿hubo vulneración igual a ello, a este derecho? ¿Y cómo va la cuestión de este derecho también? Sí, por supuesto. A ver, el derecho a la protesta social es un derecho indispensable en todo Estado democrático. Sin derecho a la protesta social, no existe democracia. ¿Por qué? Si planteamos desde los albores de la democracia, podemos decir que es el gobierno de los ciudadanos. Así funcionaba en Atenas clásica, 10.000 ciudadanos gobernaban. Había mujeres, extranjeros y esclavos, ellos no gobernaban. Y el máximo órgano de gobierno era la Asamblea General. Literalmente era el gobierno de los ciudadanos. Durante el paro nacional, ¿qué inició el paro nacional? Primero, una medida donde cerca del 90% de la población estuvo en contra. Y esa medida la tomó sin preguntarle a nadie. Muy bien, tomó la medida. Al otro día la gente quería oponerse y le echaron la fuerza pública. Eso no es democracia, eso es dictadura. Y quien defenda aquello no merece ser llamado abogado. ¿Por qué? Porque antes de tomar una medida es indispensable consultarle a los ciudadanos. Pero ¿a qué obedece esta intervención del presidente Lenín Moreno? Y tengo que decirlo francamente, si revisamos el retorno a la democracia a raíz de la Constitución francesa en el siglo XVIII y la primera Constitución americana y única, vamos a ver que en ningún momento en esas constituciones se menciona por lo menos la palabra democracia. Se habla de repúblicas de gobierno representativo. Es otro sistema de gobierno. En el sistema de gobierno democrático, la primera fuente del poder es la Asamblea General, donde estaban todos los ciudadanos. Ciudadanos, no extranjeros, ni mujeres, ni esclavos. Hemos evolucionado, ya ha desaparecido la esclavitud, las mujeres tienen igualdad de derechos, y los extranjeros también. Entonces, hemos evolucionado como sociedad, pero el sistema de gobierno no es el mismo. Entonces, tenemos que todos los que somos ciudadanos tomar las decisiones para que esto se llame democracia. Pero en este sistema que se llama República de Gobierno Representativo y que se llamó así durante más de 130 años, hasta que empezaron a decirle democracia al sistema que se creó a finales del siglo XVIII, permite que el gobernante tome las decisiones sin que se le pregunte al pueblo qué es el verdadero mandante. O sea, no existe una democracia. Entonces, ahí termina como prostituyéndose la palabra. Para sí, mí. Se prostituye la palabra. Y no es que haya democracia directa o indirecta. Si es democracia indirecta, no hay democracia. Punto. Porque ya no toman las decisiones directamente. Okay. Entonces, pero, a ver, ¿qué nos queda aquí? Y le dimos una lección al gobernante. Y esa lección es lo único que nos queda son los derechos. Y entre ellos, la protesta social. No, excelente. Y sí, es como muy claro para quienes, pues también. Escuchábamos muchas de las veces pues el derecho a la protesta y muchos no sabían quizás de a qué se referían, ¿no? Si tenían, porque hay, no, pero bueno, lo importante que nos dejó pues de los 12 días de manifestaciones, 12 días, bueno, no recuerdo muy bien, 12 días creo que fueron. Uh-huh. Pues fue que la gente se levantó, ¿no? Como tú dices, el 90% de la sociedad pues estaban no solo aquí en Quito, en todas partes, y vimos también pues algo súper chévere que es la solidaridad que sigue existiendo entre las personas que pues colaboraban aquí en la Casa de la Cultura. Estuvimos varios de nosotros colaborando, igual haciendo pues comunicación aquí, como tú mencionabas, también a través de las redes. Pero es importante también pues que vamos ejerciendo nuestro derecho también, vamos haciéndonos partícipes en parte, ¿no? Y también pues conociendo, gracias a lo que tú nos terminas ejemplificando un poco para entenderlo. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, yo creo que nos ha quedado un gran mensaje en los tiempos políticos fuera del paro. Los derechos es lo único que tenemos los ciudadanos frente al Estado, y entre ellos la protesta social. Pero quiero dejar algo más en claro. Se tomó la decisión y al otro día se le sacó la fuerza pública a la gente y se decretó estado de excepción. Y no se habían cumplido los parámetros de grave emergencia nacional y etcétera que decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, lo que hizo el presidente fue tomar una decisión dictatorial. Y creo que el paro nacional nos dejó una gran lección. Medios de comunicación que pintaban un país en caos como un paraíso. Cuando el poder ejecutivo, judicial y el poder de comunicación se unen, hay una dictadura que hay que destruir. Entonces, medios de comunicación que pintaron un caos como un paraíso, al menos los primeros días fue así, después lo terminaron admitiendo. Segundo, administración de justicia que si bien declaraba detención ilegal pero no mandaba investigar un proceso penal por detención ilegal. Tercero, fuerza pública que muchas veces se excedió, y no creo que haya sido porque los policías quisieron abusar del gas lacrimógeno caducado. Me parece que hay una directriz de arriba. Habría que investigarlo. Pero nadie lo ha investigado. Nadie lo ha investigado y nos quedan esas dudas todavía. Entonces, ¿cómo podemos contraponernos a las desapariciones si tenemos ese tipo de Estado? Si tenemos ese tipo de actores sociales. Incluso muchos juristas, porque son juristas, respaldando una decisión dictatorial frente a un grupo de ciudadanos que querían, muy bien, consulten conmigo y luego decidimos. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros los ciudadanos somos los que gobernamos, no usted. Obviamente. Entonces, y con medios de comunicación y grupos de abogados y etcétera, que respaldaron aquella postura. Entonces, si queremos tener un Estado que logre combatir los desaparecidos, tenemos mucho, mucho por qué cambiar, y creo que el paro nacional nos ha dejado esa gran lección. Súper chévere. Y pues bueno, José, bueno, vamos a, ya se nos ha ido súper rápido la media hora, primera media hora del programa, y pues bueno, como habrán ustedes escuchado, pues estamos tratando el tema de la defensa de derechos humanos, haciendo un análisis desde el paro nacional, que se nos ya vino como que a la conversación, también el caso de los hermanos Restrepo, que pues hemos estado viendo estas últimas semanas una conmemoración de un año más de la desaparición arbitraria de los hermanos Restrepo, y pues vamos a seguir en la segunda parte, pues vamos a continuar con este diálogo con nuestro invitado José Gallardo, abogado y compañero ya, y ahora compañero de aquí de la casa de la Juguete Rabioso, y pues regresaremos después de esta los informativos de la Casa de la Cultura. que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió hace anoche y no ha regresado. Igual que la abuela, salió del trabajo para la escuela, llevaba unos jeans y una camisa clara, no ha sido el novio, el tipo está en su casa, no sabe dónde. Ya en la PGCN, en el hospital. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza. Pantalón claro, camisa raya. Cada vez que lo trae el pensamiento, como se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Con nadie y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo y fue a entregarme hoy por la tarde y ahora di que no saben quién se la llevó. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo Antropológico Antonio Santiana, la Facultad de Artes, la Unidad de Cultura y los Círculos de Cultura de la Universidad Central del Ecuador te invitan a participar en el segundo concurso Máscaras, Interculturalidad y Tradición. Las obras se receptarán hasta el 17 de enero de 2020 en las instalaciones del Museo Antropológico Antonio Santiana, planta baja, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Calles Carvajal y Gato Sobral. Más información al correo museo.antoniosantiana@gmail.com. Participa. Vive una noche inolvidable en nuestra primera gala lírica del año. La Casa de la Música y Misionarte presentan las extraordinarias voces de Marlon Valverde, María Fernanda Argotti, Andrea Cóndor, Diego Maldonado, Sandra Túqueres y el coro de la ESPE, acompañados por el pianista Alex Alarcón. El programa incluye arias de las óperas La Traviata, Madame Butterfly, Carmen, entre otras. Sábado 18 de enero, 19 horas. Entradas disponibles en www.boletos.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y continuamos con nuestro programa, siendo las 18 horas con 35 minutos, pues un viernes más aquí desde el Juguete Rabioso. Pues les hacemos unas recomendaciones breves, como todos los viernes, pues vayan a casa con seguridad. Cúbrase en estos días, también ha estado súper soleados, pues protéjanse también del sol. Bueno, ya ahorita hasta ahora ya está oscurito, así que pues también manténganse atentos a lo que está pasando con el clima. Pero de todo también, pues, si van a farrear, pues háganlo con precaución y todo. Y también un saludo, pues, a todos quienes nos escriben también por redes sociales, a quienes también nos sintonizan por la www.radiocce.com, a través de la 940 AM y también por nuestras páginas de Juguete Rabioso Radio y también Faxo TV, que es con quien estamos trabajando ahora para que, pues, toda esta información que hemos venido conversando y esta nueva temporada, pues, le llegue con todo la información necesaria y, pues, siempre gustoso de trabajar para ustedes. Y pues también vamos a mandar un saludo a Marquito, que este día viernes no nos ha podido acompañar. También a Beto, que también estamos esperando que venga, pero no ha podido venir. Ya dos semanas nos tiene esperándole. También a nuestro productor Javi y a Panchito también, que siempre está en los controles. Pues un saludo, como siempre. Y pues vamos a continuar con nuestro tema. Estábamos hablando de la defensa y la vulneración de derechos humanos, ¿no?, aquí en el Ecuador. Habíamos tratado un poquito en la primera parte acerca del caso de los hermanos Restrepo, haciendo también como un análisis con lo vivido en los 12 días de protestas aquí en el mes de octubre del año anterior, 2019, y cómo, pues, la policía, cómo los entes que deben salvaguardar, pues, la integridad de los ciudadanos del Estado, pues terminó vulnerando, ¿no?, a los derechos de tantas personas, ¿no? Y pues habíamos conversado también de algunos casos con nuestro invitado José Gallardo. Y pues cuéntanos, José, ¿sigue habiendo vulneración de derechos, por ejemplo, en las audiencias quizás de los procesados por la protesta social de octubre? Todavía se mantienen procesos penales. Eso es algo que preocupa. Pienso que la protesta social no puede ser llevada al campo penal, y bueno, en este punto hay que saber separar las cosas, ¿no? Pero se mantienen procesos penales, hay dirigentes indígenas que pueden todavía enfrentar una pena, porque los procesos penales están en curso, y eso es lo que nos deja la realidad política de las épocas posteriores al paro. Intervención del sistema penal. Entonces, siempre que un poder judicial utilice el sistema penal para sancionar a los opositores políticos de un régimen, siempre que aquello ocurra, va a haber algo que se llama criminalización de la protesta social. Y creo que muchos dirigentes indígenas están siendo procesados penalmente por tipos penales creados en la época de Correa precisamente para estancar la protesta social. Y es lo que pasó. La diferencia es que algunos actores políticos y analistas antes aplaudían como focas de circo y ahora no dicen nada. Pero el panorama no ha cambiado. El panorama no ha cambiado. Tenemos tipos penales para destruir el núcleo duro de un derecho que es un símbolo infranqueable de la democracia. Y eso es lo que está ocurriendo en la realidad política posterior al paro nacional. Bueno, sí, y pues... como mencionaba, pues José, hubo una, terminó siendo una dictadura, ¿no? Mencionábamos en el bloque anterior, y también me ahorita en esto que estábamos conversando y como viendo el caso de Restrepo, pues viene a la memoria también que hubo hasta niños desaparecidos, ¿no? No sé si tú te enteraste el caso de 7 niños, creo que les acusaban de que ellos habían sido los que habían incendiado la Contraloría. Entonces también, no sé si es también una forma más, quizás más violenta de vulnerar los derechos humanos a menores de edad. Estuvimos en algunos conversatorios y me recordaba que la mamá que me dijo que tenían entre 14 y 16 años, más o menos. Entonces ellos habían sido como procesados por haber incendiado la Contraloría. En el caso de menores detenidos, porque el caso de los Restrepo también son menores de edad a quienes les detuvieron y después desaparecieron. Claro, los hermanos Restrepo tenían 14 y 17 años respectivamente. Eran personas menores de edad y aquí hay que hablar de algo que se llama proyecto de vida. Okay. Para la Corte Constitucional el proyecto de vida son las expectativas al futuro. Eso es lo que produce que sean muy... justas las reparaciones, porque hay que medir todo lo que pudo haber vivido esa persona a la cual le vulneraron su derecho a la integridad personal y su derecho a la vida. Y por supuesto, desde las épocas pasadas, me refiero al año 1988 hasta la actualidad, seguimos con el mismo problema ahora en este paro nacional. Mientras exista intervención del Estado vulnerando derechos constitucionales a estos niveles, no podemos llegar a una democracia completamente pacífica. Por eso nos resistimos. Nos resistimos a un Estado que no asegura nuestros derechos constitucionales. No lo ha hecho antes y no lo hace ahora. Como para seguir en el diálogo. Como te mencionaba, algún tipo de, no sé, de normativa o que regule la vulneración a menores de edad. O sea, ¿hay como alguna nota que le haga más, como más fuerte quizás a esta vulneración o para alguna sanción posterior a quienes vulneraron esos derechos, por ejemplo? Sí, hay fiscalías especializadas y lo primero que debemos hacer es presentar la denuncia para que inicie un proceso penal. El proceso penal tiene etapas. Tiene etapas preprocesales y procesales. La etapa preprocesal es la investigación previa. Esta es una etapa que temporalmente no puede durar más de un año en delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Y no puede durar más de 2 años en delitos sancionados con pena privativa de libertad mayores a 5 años. Si en esta etapa preprocesal se reúnen elementos suficientes de la existencia de un delito como de la participación de una persona procesada, se puede formular cargos. En la audiencia de formulación de cargos ya hay una persona investigada que deberá defenderse durante la instrucción fiscal, que es la primera etapa procesal. Finalizada la instrucción fiscal hay dos alternativas. Fiscalía puede dar un dictamen acusatorio o abstentivo. Si el dictamen es acusatorio, significa que el juez de garantías penales en la audiencia preparatoria de juicio puede analizar si la causa es suficiente para ir a juicio, siempre y cuando existan presunciones altas, graves y fundadas de la existencia del delito como de la participación de la persona procesada. Pero si el dictamen es abstentivo, hay dos opciones, el sobreseimiento por parte del juez o también tenemos como opción que se eleve en consulta, esto cuando hay acusación particular y ya en delitos graves. Bueno, con dictamen acusatorio, el juez de garantías penales analiza si la causa va a juicio. Puede dar un sobreseimiento definitivo, como puede dictar un auto de llamamiento a juicio. Y ya en tribunales es donde realmente se debe determinar si existe la culpabilidad de esa persona más allá de toda duda razonable. Aquí debo hacer una crítica que creo que muy poco se habla en el Ecuador. Ese es el proceso penal. Existe un principio infranqueable que se llama presunción de inocencia. Y a propósito de los procesos penales que hay en el paro nacional, esto hay que decir. Existe un principio que se llama presunción de inocencia. Esta es una presunción juris tantum, es una presunción de derecho que puede ser desvirtuada. Y la única forma como se rompe este principio, que es más un principio que una presunción, es precisamente con la carga probatoria más allá de toda duda razonada. En Ecuador no hay una línea jurisprudencial que establezca que es más allá de toda duda razonada. Es más, los jueces en sus sentencias, cuando rompen el principio de inocencia de las personas procesadas, no nos dicen que es más allá de toda duda razonada. Eso es algo sobre lo cual hay que discutir. A ver, vamos a ver. La certeza de la prueba es una cuestión indispensable para llegar a determinar la culpabilidad. Pero vamos a topar un tema en materia de desaparecidos. Existe algo que se llama prueba indiciaria, es una prueba indirecta que razonadamente puede demostrarnos un hecho en específico. Como una hipótesis, ¿no? El hecho de un desaparecido, por ejemplo, el hecho de testigos, mensajes, pero que no hayan visto directamente la comisión de la desaparición. Okay. Eso lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y podemos romper la carga probatoria, más allá de toda duda razonada, con prueba indiciaria en materia de desaparecidos. Eso es un lineamiento que tiene la Corte Constitucional. En delitos sexuales, como estos normalmente se cometen en la clandestinidad, que nos dice la Corte Nacional de Justicia y la jurisprudencia internacional también, el testimonio de la víctima tiene que estar respaldado por la prueba científica. Eso es la valoración psicológica y el examen médico legal. Okay. Entonces no necesitamos un testigo directo, necesitamos pruebas periciales. Pero, a ver, son tipos penales especiales que exigen una carga probatoria especial por circunstancias especiales, además. Pero normalmente para la mayoría de delitos, y sobre todo los me quiero referir a los delitos relacionados con el ejercicio de la protesta social, quiero decirles que tienen que superar esta carga probatoria más allá de toda duda razonada. En Estados Unidos existen 7 cargas probatorias. Las 3 más importantes son más certeza que duda, prueba robusta y convincente y más allá de toda duda razonada. Más certeza que duda es una carga probatoria que determina un mayor grado de probabilidad. Esto se llama la prevalencia de la prueba. Es más probable lo uno que lo otro. 51% de que es probable y 49% de que no es probable. Sirve para ganar los juicios civiles. Pero hay cargas probatorias superiores, prueba robusta y convincente, que sirve para romper el estado de inocencia en un proceso administrativo, pero además para recuperar un estado de inocencia en un proceso penal. En Estados Unidos existe una promoción que se llama promoción de condena errada, que equivale al recurso de revisión penal aquí en Ecuador. Y por encima, pues, está más allá de toda duda razonada. Creo que en Ecuador, en el momento en que tengamos una línea jurisprudencial clara sobre eso, podremos empezar a hablar de un sistema judicial más saludable. Entonces, esta carga probatoria es diferente. No digo que es diferente la validez de la prueba, pero los parámetros de valoración de la prueba son diferentes en circunstancias como los tipos de delito. Bueno, volviendo al proceso penal. Entonces, luego hay un recurso que se llama de apelación, hay un recurso que se llama de casación, el primero ante Corte Provincial de Justicia y el segundo ante Corte Nacional. Si no hay fuero, si hay fuero, pues siempre subirá en grado, por supuesto. Y allí finalmente, ahí es donde finaliza el proceso. Ok, nos has instruido previamente con todo lo que termina siendo un proceso penal. Y pues bueno, ya se nos ha pasado casi todo el programa, pero hemos conversado bastante acerca de la parte jurídica de defensa de derechos humanos, de cómo el Estado muchas de las veces nos termina vulnerando. Bueno, no muchas de las veces, pues claro que en octubre vulneró tremendamente y pues... con nombres podríamos decir, ¿no? Los quienes fueron las que vulneraron los derechos de varios ciudadanas de aquí del Ecuador, de quienes estaban ejerciendo su derecho a la protesta social. Y pues bueno, igual en el caso de los hermanos Restrepo, mucho menos, que pues el contexto que conocemos es muy diferente al de ellos, pues. entonces que también fueron detenidos arbitrariamente, que después desaparecidos y sigue quizás habiendo una vulneración a, hasta sus familias, no sé, el no saber quizás de qué pasó con los hermanos, con sus hijos. Entonces es una cuestión súper también fuerte de la que el Estado debería hablar algún rato, ¿no? Y podemos decirlo con nombres, déjame ayudar. Creo que el principal al cual hay que decirle las cosas como son es al presidente. Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque él fue quien toma una decisión entre medianoche sin avisarle a nadie. Y huido. Pudo haber tomado, dictar un Twitter y decir, verán, voy a quitar el subsidio. No, claro. No lo hizo. Pudo dar un Twitter en la tarde. No, toma una decisión de un momento a otro que nadie se esperaba. Y al que está en contra, pues le tiró el proceso, el sistema penal, le tiró la fuerza pública e incluso los medios de comunicación. Claro. Y desde el primer día, estado de excepción, cadena nacional con los ministros y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y yo pienso que una actitud bastante irresponsable que nos llevó a, a una crisis social bastante grave durante 12 días fue la tomada por el presidente, que en su momento la rectificó, porque al final del paro decidió rectificar, pero ya cuando estaban los muertos, ya cuando estaban los desaparecidos, ya cuando estaban los disturbios y heridos y centenares de personas que habían sido heridos, habían perdido el ojo, etcétera. Entonces, una decisión que llegó tarde, una decisión que se pudo haber tomado el primer día, pero hay que decirlos con nombres y apellidos. Bueno, creo que es el primero. Ya, y de ahí, bueno, ya sabemos. Porque no creo que el abuso, no creo que el abuso de gas lacrimógeno caducado haya sido una situación espontánea de todos los policías. Ahí hay un tema que hay que investigar. Claro, y pues sí, entre muchos. Y estaremos, claro, estaremos conversando acerca de eso, que nos queda como para un tema analizarlo, solamente lo sucedido en las protestas y pues también hablar del tema de derechos en las protestas, más ya a fondo, no haciendo esta analogía quizás con el caso Restrepo y las protestas, sino para tomarlo netamente y todo lo que hemos pues también vivido, ¿no? Tú por tu parte desde las audiencias, de los juzgados, nosotros desde las calles tal vez, haciendo comunicación. Entonces también te haremos una próxima invitación pues a que nos vengas y nos compartas. Y pues bueno, ya como para finalizar, un mensaje final a todos quienes nos escuchan. Ah, bueno, ¿qué les puedo decir? Creo convencidamente de que podemos construir un nuevo Estado. Primero, déjame agradecerte la invitación, ha sido una charla bastante agradable, gracias, bastante fluida. Este programa me ha permitido desenvolver algunas ideas y aquí va mi mensaje, ¿no? Creo que podemos construir un nuevo Estado, creo que este nuevo Estado puede esta vez ser democrático, pero es un proceso a nivel mundial. Que no nos digan tercermundistas a los que ejercemos el derecho a la protesta social. Vean lo que pasó en Francia con la edad de la jubilación. Tenemos ejemplos claros. Díganle tercermundistas a los franceses. Dígales tercermundistas a los herederos de la Revolución Francesa y a los que hicieron la Revolución Francesa. Pero díganle tercermundistas también a los que lucharon por los derechos de las mujeres. A todas esas mujeres que fallecieron. A todos los grupos vulnerables que salieron a las calles a protestar. Dígales tercermundistas a todos los que nos han dado el Estado que tenemos ahora. Los pocos derechos que tenemos ahora no son generosidad del Estado ni de grupos de poder. Son un resultado de un largo camino de procesos sociales en los cuales los ciudadanos que no hemos estado disfrutando del solio del poder, que no hemos estado sentados en el solio del poder, hemos salido a hacer valer nuestros derechos. Y ese es el mensaje que puedo llevar a propósito de lo que hemos conversado el día de hoy. Primer mensaje y segundo mensaje, si me permites. No, dale. Que tenemos un proceso penal en Ecuador que está fallando. Hay mucha gente inocente privada de la libertad y hay mucha gente, y yo creo, y es lo que decía hace poco, si establecemos qué es más allá de toda duda razonada en los precedentes jurisprudenciales, se caen el 90% de los procesos penales en Ecuador. Porque los jueces no tienen una línea jurisprudencial, primero, y segundo, muchas veces no explican por qué esa fiscalía rompió esa presunción de inocencia más allá de toda duda razonada. Entonces, mi segundo mensaje, que tenemos un sistema penal populista que está llevando a muchas personas a la cárcel muchos de ellos inocentes y sin cumplir los parámetros que deben cumplirse. Okay, bueno, muchas gracias José y muchas gracias también por tus dos mensajes. Pues bueno, yo como para finalizar y recordar algo que es full importante, tú hablabas algo de quienes nos reprimen y que falta capacitación a los policías, militares, quizás educarlos de otra manera, ¿no? Entonces sería, nosotros de aquí desde el Juguete Rabioso siempre tratamos a la educación como una de las armas principales de las que tenemos que tomar la, también ejercer pues nuestro derecho a la educación y pues a pensar un poquito más a qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y qué podemos hacer como sociedad. Entonces también ese sería mi mensaje y bueno, ha sido el Juguete Rabioso un viernes más y bueno, un saludo a todos quienes nos han escuchado y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Sudamérica.